Pablo, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Yo bien también, sí, bueno. Bien. Chamaco, a ver, ¿qué pasa con el río Colorado? ¿Está como para que se declare la crisis hídrica por el bajo caudal que tiene ya de hace bastante tiempo? Bueno, el río Colorado puntualmente es un ejemplo o una evidencia más de cómo está la situación en toda Latinoamérica, y yo te diría que ya sin duda en todo el mundo, respecto a una grave crisis ambiental que es de origen climático, que se está produciendo y que ya pasó de ser una situación de provisión a futuro o de previsión a futuro, sino que ya está entre nosotros, digamos, y con graves consecuencias para toda la vida social, productiva, de la población, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos muy preocupados con esto y yendo específicamente al río Colorado, que es el que atraviesa el sur de La Pampa. Como en las demás cuencas, no solo del sur, las cuencas cuyanas, sino el Paraná mismo que está seco, esta cuenca, la nuestra, recibimos informes semanales, estamos siguiendo la situación, pero no hay, ya ha pasado más de un mes y medio del medio invierno, digamos. Sí. Y no ha caído nieve y no hay previsiones de que pueda haber agua, salvo alguna tormenta o alguna depósito de lluvia, ¿no es cierto? Algún evento extraordinario que no se puede descartar, pero que no está dentro de los pronósticos de manejo actuales de la cuenca. Por lo tanto, la situación que nosotros estamos evaluando permanentemente y tomando decisiones sobre ella es cómo vamos a usar o cómo debemos usar el agua, la poca agua que hay disponible. Algunas de ellas quedó almacenada en el embalse. Y en ese sentido, la prioridad uno establecida es preservar todos los usos para agua potable. Ah, o sea que se va a garantizar el suministro de agua potable en las localidades y el acueducto. Lo que se va a garantizar, como lo dice también el tratado, el convenio y prácticamente toda la normativa de prioridades de uso, también lo dice el Código Hídrico, que cada el recurso hídrico está sometido a una serie de prioridades en su uso y en este caso es para agua potable. Nosotros, eso está garantizado o lo vamos a garantizar en la administración de todos los recursos y en los demás, dentro de los cuales el más importante, por su volumen y por su impacto productivo, es el riego. Estamos acordando cómo distribuir ese agua de la mejor manera posible y para poderla usar y de la mejor manera posible, que es el desafío o la, como podemos decir, la derivación de nuestras obligaciones a acentuar el uso racional del agua también, no solo declamar el cambio climático y declamar las consecuencias, sino también esforzarnos y mejorar todo lo que hace al uso del agua y al aprovechamiento de la misma. Chamaco, ¿se ha tomado alguna definición ya con respecto al riego, digo, o ya se ha tomado alguna medida? Se sí, sabe, sí, bueno, sí, va a haber menos agua, sí. Se supone que va a haber mucha menos agua. Yo voy a dar dos números. A ver. El año pasado se gastó en toda la cuenca del río Colorado 2.680 hectómetros cúbicos. Es un volumen de agua. Hectómetros cúbicos, una unidad de, imaginemos un cubo de una cuadra por una cuadra de alto. Sí. Ese volumen de agua, 2.680, es lo que se consumió el año pasado. Y este año está previsto no más de 1.200. Entonces, fíjense que andamos en el orden de menos del 50%. Claro. Es mucho. Y bueno, y en ese sentido nosotros hemos, en función de las mediciones que venimos haciendo del año pasado en toda la zona de riego de 25 de mayo, hemos acordado con la ministra de la Producción y con el ente del Río Colorado iniciar el riego de acuerdo a las necesidades de la Pampa el día 4 de agosto, con un caudal y un volumen limitado y escalonado como lo establecieron las autoridades de riego, el ente del Río Colorado, para que se adapte esa menor cantidad de agua al mejor uso que puedan darle al sistema de riego por aspersión, en algunos casos, que tenemos en 25 de mayo, que es muy eficiente. Así que, sí, ya está en marcha el programa de riego, pero obviamente con grandes limitaciones referidas a este cambio que ya te digo, son menos del 50% de lo que se consumió el año pasado, que ya llevamos 11 años donde la crisis es importante, ¿no? Claro. Chamaco, ¿está previsto o han pedido en las provincias una reunión del Consejo de Gobierno de Coirco? Ahí se toma... Sí, pero por supuesto. Mm. La semana pasada también, sí. el 5, se hizo la reunión del Comité Ejecutivo y entonces ahí se plantearon el tema de la declaración de emergencia. De la emergencia, lo cual no es posible en esa instancia administrativa, y por eso también coincidimos todos en el pedido de la reunión del Consejo de Gobierno, en la que tenemos que tratar el tema no solo de la crisis hídrica, sino también el tema de Portezuelo sino también el tema de el presupuesto de Coirco para desarrollar, entre otros temas, el nuevo balance hidrológico en la cuenca, que ante esta realidad hídrica que lo va a hacer el Instituto Nacional del Agua. Así que, bueno, por supuesto que tenemos muchas expectativas en la concreción de esa reunión del Consejo de Gobierno. Claro. Chamaco, aprovecho y te consulto por el Atuel. Hemos visto alguna información de que está ingresando caudal, que no es agua buena, sino agua de reuso, pero bastante caudal, o sea, el que no está acostumbrado a ingresar a la provincia, directamente está cortado habitualmente el río. A ver, la información es esta. Sí. El día 29 de abril, creo que fue, bueno, ponele por ahí, a fin de abril, sí. Hubo una lluvia extraordinaria en la zona de ahí de General Alvear y demás, que produjo un caudal pico que ingresó a La Pampa por esa situación. Y ahí se produjo la ocupación de los espacios que normalmente están desérticos porque no viene el agua, se ocupó toda la cuenca hídrica, digamos, de el Atuel en La Pampa, con ese pulso. Después, obviamente esta lluvia... Bueno, terminó, vino ese volumen y después siguió aportando, como pasa en los inviernos, algunos inviernos, o algunos poquitos tiempos en el invierno, el agua de reuso a la que te estás refiriendo. Bien. Entonces, ahí hubo un caudal que estuvo escurriendo todo este tiempo y que ya pasó al Garrobo del Águila y está en la zona de aguas abajo de hacia los bañados del Uncal. Pero ese agua para que vos tengas una idea, este, hoy es de un caudal que este, tiende a descender en La Pampa, y bueno, este, nosotros decimos que bienvenido, pero no es ninguna concesión, ni acuerdo, ni nada que se parezca a un acuerdo entre las provincias. Hoy en el puesto Vichuquero, que es el ingreso a La Pampa, sí, el caudal es de 2,82 metros cúbicos por segundo. Entonces estamos en una situación de que el río está teniendo agua en toda la cuenca, como te decía, sí, este, y está ocupando los espacios que naturalmente el río ocupa desde que es río, ¿no es cierto? Sí. A veces esto las prolongadas sequías hace que los pobladores se adapten, no tenga que tener nuevas otras formas de tomar su producción, y entonces el agua que ocupa normalmente esos humedales a veces les molesta. Bueno, en ese sentido también estamos avanzando nosotros en sin modificar la cuenca, como nos estableció la Corte, con un uso ambiental de la misma, sin modificar la cuenca, sí proteger eventuales crecidas o inundaciones afecten los puestos, los caminos, la alcantarilla, la normal ejecución de tareas de producción en la región, ¿no es cierto? Chamaco, ¿hubo algún puestero que se quejó de que faltaba alguna canalización, bueno, a partir de que no corre, bueno, se borra el cauce? ¿Se van a ejecutar obras? ¿Se están ejecutando obras? ¿Qué está haciendo el gobierno provincial ahí en el oeste con este ingreso? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que es, bueno, ellos se enojan porque dice, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo. Hay lugares, sí, donde se puede hacer la canalización, y es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el agua, cuando se retira mucho tiempo, deja su sedimento. Entonces el cauce se difunde un poco, se obtura un poco, pero mucho más por la presencia de tamariscos, que es una especie exótica y que es un árbol leñoso que dificulta el... Bueno, en ese sentido, hay tramos que son bañados y hay tramos que son estas canalizaciones. Entonces, en esos lugares vamos a hacer intervenciones, para eso estamos haciendo toda la autorización frente a la Dirección de Recursos Naturales, por el tema de los bosques, por el tema de la intervención ambiental. Estamos haciendo la solicitud de aprobación ambiental y estarían en condiciones de ejecutarse la obra que pensamos hacerla por administración. Ah, bien. En consecuencia, hoy no se puede hacer porque está el agua. Claro. Pero esa es la secuencia que nosotros tenemos prevista como obras en la región. Pero vuelvo a repetir, la Corte nos mandó a hacer un uso ambiental de esos 3,2 metros cúbicos por segundo que estableció, aunque todavía eso no está acordado. Claro, pero sí, queremos decir que en cada lugar se ha analizado. Hay lugares que van a tener canalización y hay lugares que van a tener hasta cierto límite los bañados que fueron naturales de la región, que fueron dada la baja pendiente en toda la cuenca, los bañados que fueron naturales se deben respetar, solamente que vamos a intervenir también haciendo defensas de puestos de corrales donde están los animales, de rutas, de caminos, y de alcantarillas o pasos para que no se dificulte la acción del trabajo de los puesteros, ¿no es cierto? Claro. Chamaco, gracias por estos minutos, como siempre. Espero que haya sido claro, porque a veces cuesta explicar las cosas. Nosotros, de todas maneras, respetamos totalmente la postura de los puesteros, porque ellos son los que viven y los que trabajan en la región, pero también tuvieron que adaptar su producción a años y años de sequía. Entonces, esta nueva situación de agua que va a venir cuando se concluya con estos 3,2 metros cúbicos, es una cantidad de agua que es relativamente baja, muy baja, con respecto a lo que la provincia de La Pampa pidió, que eran los 4,5 metros cúbicos. Y la Corte estableció 3,2 metros cúbicos por segundo para restituir el ecosistema del noroeste de La Pampa. Entonces debemos respetar los humedales, debemos respetar lo que es el cauce ambientalmente, ¿no es cierto? Claro. Chamaco, gracias de vuelta. Que tengas buen día. Un abrazo.